No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy allí, no duermo allí, soy como mil vientos soplando, soy como un diamante en la nieve brillando, soy la luz del sol sobre el grano. Cuando despiertas la tranquila mañana.